En Lima, Perú, salimos también por Radio Hierbabuena los viernes a las 21 horas y lo escuchan en www.radiohierbabuena.com. También nos pueden escuchar por Radio Blaze Perú los viernes y sábados a las 18 horas entrando a radioblaze.com. Además nos pueden escuchar por 414 Radio entrando a www.radio414.com los miércoles a las 18 horas. Estábamos empezando esta edición escuchando toda la mezcla de sonidos y ambientes que nos trae Serrania desde Cajamarca, Perú, el proyecto de nuestro amigo Oscar Pajares. La canción era Cuántas Historias, extraída de su álbum Caxamarca. Ahora escuchemos el tema Corazón Andino de la banda peruana El Aire. Vamos ahora hasta San Juan, Argentina, para escuchar a La Oveja Negra y Los García, quienes nos traen el tema Una Musa en Santa Fe. En mi visión, constelaciones, siento un clic que lleva al mar. Qué siniestra realidad, bella ilusión. Una mariposa de color, linda muñeca, una musa en Santa Fe, flor de invierno sin igual, una canción. Tenés que andar esquivando estas frases filosas. Sos víctima de tu belleza interior. Entiendo por qué te vas piropeándote, floreándote. Esto se pone jodido. No es difícil hallar una aguja en el pajar, imaginándote, soñándote. No es poesía barata. Cuando tenga la luna en mis manos, me vas a buscar. Espejo, cara de reloj precipitado. Busco siempre la señal, musa muda, inerte y sagaz. Qué decepción. Tenés que andar esquivando estas frases filosas. Qué estúpido este sentimiento. Comprendo por qué escapás piropeándote, floreándote. Esto se pone jodido. No es difícil hallar una aguja en el pajar, imaginándote, soñándote. No es poesía barata. Cuando tenga la luna en mis manos, me vas a buscar. Hallar una aguja en el pajar, imaginándote, soñándote. No es poesía barata. Cuando tenga la luna en mis manos, me vas a buscar. Entienden lo que quieren, es el tema que nos trae la banda peruana Cordoído. Cuando

Escuchemos ahora desde Costa Rica a Endemia con el tema América Latina. La banda peruana La Racha nos trae el tema Sin Alma. Tendrás que pagar, lo sé. Sin miedo, síguenos. estar más. Ya sin alma te tuve en tus brazos. Oh no, que es igual que tenerte a pedazos. Oh no, Angel. Esta banda se llama Limaya, son de Cuba y nos traen la canción Hijos de la Calle. We'll be right back. hijo de la calle seremos. Oh. Desde Santa Cruz, Bolivia, la banda Sector 7G nos trae el tema Pan Loco. Escuchemos ahora desde Quito, Ecuador, a nuestros amigos de Puño con el tema Calle Calle. Por comodidad del pueblo, en nombre de la equidad, que satisface mi vicio. Esta banda se formó el 2019 en Ayacucho, Perú. Se llama Dominium y nos traen el tema Catarsis. Flagelan lo invencible.